Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El gato galán. Santa Mariquita, casi lo atrapo todas las noches. Oh, I love the coils and the coils love me, just like the sheik of Araby. My fatal charms make him fall in my arms. I am sure a gorgeous hunk of man. I know I got a rep for being kind of hip about the latest step when we're dancing. But I really shine, get to going fine when I get my line in romancing. Ah, dulce Adelina, una taza de café, un emparedado y tú. Ay, tú eres la flor de mi corazón, dulce Adelina. I don't know what they see in me, but what's my word against 103? The leans and the fats all think I'm the cats. I must have an awful lot of oomph, yeah. Oigan, ¿quién hizo eso? Sal que te vea, te voy a partir la cabeza. Atrévete, ponte los guantes, a pelear, te voy a hacer pedazos. Oigan, pero ¿qué? ¿Pero qué es esto? Querido gato galán, si quieres un poco de acción, salta a la cerca para que tengamos una reunión. Amor y besos, ¿adivina quién? Oh, ¡ay, qué bien, qué bien! ¡Un rendezvous! ¡Vaya! ¡Ya les pusieron algo nuevo! ¿Siguiéndome? Sí, eso hago. Sí, eso estoy haciendo. Sí. Bueno. ¡Ah! Muchacha, de verdad. Puedo hacerme ilusiones, ¿no?